Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Vijalar y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, nuevo programa de Hora Libre. Ya no sé qué es lo que charlamos recién hace mientras estábamos esperando y qué es lo que podemos charlar ahora con nuestra invitada. Grace llegó bien hoy. Hola, Grace. Hola, ¿cómo estás? Por lo menos no llegué muriéndome con esas escaleras. La otra vez llegaste agitadísima. No, la otra vez casi me muero. Aparte, lo que lamenté, debo ser justa, que escuché la entrevista que le hiciste a Víctor Hugo y me moría de ganas de haber estado. Te extrañamos muchísimo con Víctor Hugo. Aparte, viste... Decía, ¿dónde está Graciana? La próxima... Bueno, vengo de vuelta, dijo. Bueno, yo lo voy a llamar para que hagamos otra. Hagamos un bis. De paso, aprovechamos para decir... Terrible lo que se vio, las imágenes que mostraron de la atentada, de la agresión que sufre Víctor Hugo cuando fue a mostrar cómo una empresa corta la ciudad por el medio con un paredón y los muchachos que viven cerca de la zona, cuando el periodista va a mostrar ese paredón, lo corren explicando que ellos tienen un acuerdo con la empresa que les paga que la mitad de la luz. En fin, cosas de esta semana. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hacía mucho, de verdad, que queríamos... Y que no es menor esta semana que estés hoy, porque el 19 se cumple un aniversario. El 19 de abril cumple un aniversario de la famosa foto. Está con nosotros Lidia Papaleo. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y saludo de paso a todos. Y para mí era muy importante venir acá. Nunca había venido. Y quería venir, yo estoy pasando un proceso de salud un poco complicado, pero vine para verlos a ustedes, realmente me importaba estar acá. Hace un rato largo que estábamos hablando con Lidia recién antes de arrancar, y te veo con mucha energía y con mucho optimismo, no sé, por ahí alguien que no te conoce dice, bueno, con todo lo que pasó, con las continuas trabas que hay en la justicia, con toda tu historia, espera encontrarse una persona un poco más, triste, sí, y te veo al revés. ¿Cómo? No, yo no soy una persona triste, soy una persona esperanzada. Yo tengo una historia familiar de padres libertarios, de una familia que me dio una educación, digamos, humanística y me enseñó palabras muy importantes como son la solidaridad, la motivación hacia los otros, el cuidado del otro. Y los otros días justo me decían si yo pensaba que si ganaba Macri las elecciones, iba a seguir el tema de papel prensa. Entonces, yo no soy una mujer política, no tengo estas preguntas, no sé que me las van a hacer, ni estoy preparada para ellas. Entonces, que contesto realmente lo que pienso en ese momento y me escucho a mí misma cuando las contesto porque me entero lo que estoy pensando también. Entonces yo dije que no, que sin duda... Si Macri gana las elecciones, espero que no suceda, pero si es así, seguramente Macri no va a tener ningún interés, obviamente, porque está respondiendo a lo mismo que todos estamos combatiendo con respecto a los medios, pero y quienes lo apoyan a él, ¿no? Que no iba a tener interés que se termine el tema, o sea, que avance papel prensa, el tema papel prensa. Pero que yo consideraba... que no solo son los 30 años de democracia que tantos hablamos, estos últimos 13 años, para mí, nos han formado en una identidad diaria, en una identidad y en una forma realmente, por eso digo identidad, forma parte interna realmente de nosotros, de un sentido de la democracia, de un sentido de la justicia. Yo apoyo... mucho el tema de la elección de la presidenta con respecto a la gente joven. Yo también Tengo una gran esperanza en la gente joven, pero admiro muchísimo a todos los adultos, y yo que tengo 70 años sigo en esta lucha. Quiere decir que todos pueden seguir, porque yo dentro de esta historia soy una paria, es decir, no soy una mujer apoyada por nadie, como me dijo una vez un abogado, un hombre muy inteligente, me dijo: usted es una víctima de la política, porque entre estábamos hablando del tema de mis nietos, alguien hace 8 años que no veo, y entonces sos un hombre incómodo, un poco de todo, creo, ¿no? Entonces yo vuelvo a decir, ¿por qué soy esperanza? Creo que la gente joven, y hay mucha gente, yo no digo que es el 100% de la población, ni mucho menos, pero creo que hoy día tenemos como, viste, cuando vos hablás de un pulmón, de un lugar, de un pulmón de árboles que le dan oxígeno, yo creo que ese pulmón ya lo tenemos en un gran número de personas. Sin duda, también es cierto, que no dudo que vamos a ver, que el kirchnerismo va a ganar las elecciones, ¿no? Eso es lo que creo, pero independientemente de esto, yo lo que digo es, yo pienso que va a seguir Papel Prensa, se va a poder seguir, no sé si yo lo voy a ver por mi edad, pero estoy convencida que sí, que va a seguir. Hablando de gente joven, el fiscal que tomó la posta, ¿no?, de la, sí, de la investigación en primera instancia, Leonel Gómez Barbella, es un chico joven, y ese, si no recuerdo mal, el primero que se le ocurre llamar indagatoria a Héctor Mañeto, ¿no? Efectivamente. Nunca había pasado eso. Aparte fue el primero que hace una recopilación muy prolija de todos los antecedentes, porque el gran, la gran estrategia para que esa causa no avanzara era tener dispersos los antecedentes en distintas causas y en distintos fueros, fuero económico, fuero penal, y el primero que se le ocurre la brillante idea de que cómo va a avanzar una causa que tiene la prueba y la documentación, es este fiscal que la asiste, la reclama, la sistematiza, y en base a la prueba que existe, decide llamar indagatoria. Lidia, después queremos... Perdón, sí, perdón, te hago una pregunta por si vos lo sabés. Yo sé que Ari no lo sabe, pero pues lo estábamos comentando. Yo sé que el informe que pidió Cámara ya llegó hace 3 días a Cámara. ¿Tenés alguna noticia de ese informe? No, y estoy esperando ansiosamente ver qué dice. De todos modos, yo te voy a decir una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención de la sentencia de Ercolini, que es el superditar una indagatoria, donde lo que hay es una cosa de lesa humanidad, porque en realidad, a una pericia económica, digo, claro, da lo mismo que a Lidia o a cualquiera de los vendedores le hubiesen pagado el precio justo, no fue el caso, pero aún si le hubiesen pagado el precio justo, incluso si le hubiesen pagado de más, no se está investigando cuánto se pagó. Claro, el otro día hacíamos el cálculo, porque viste que el fiscal puso que va el 36% de esa pericia contable, si van a este ritmo van a terminar en el 2018. Claro. La pericia, o sea, ya... No, pero además hay un tema que, te voy a ser honesta, yo, por una cuestión laboral, he tenido acceso a documentación vinculada, y la pericia que están haciendo respecto a cómo se pagó, la hizo la propia dictadura en el año 70 y, en el año 78, porque una vez que se consolidó la transferencia de acciones... la dictadura, los diarios tampoco obedecían a la dictadura. Entonces pasó esto, nombraron un interventor, que es el almirante de Agostino. ¿Y hacer lo que le pasaba al almirante de Agostino? No lo dejaban entrar a reuniones de directorio Papel Prensa. Lo mismo que ahora. No, y ahí era como, está en el, ¿cómo se llamaban los señores que le decían usted no entra? Héctor Mañeto. Está toda esa documentación, está presentada. Pues imagínate que el representante de la dictadura fue con escribano público. Para dar a fe que no lo dejaran de entrar a las reuniones. Esa era la situación. Lidia, ¿vos te acordás, digo, 40 años para atrás? No más, yo quiero más. Pará, pero déjame cerrar el Papel Prensa. Bueno. Cuando tu marido, digo, cuando David Graeber dijo, bueno, voy a comprar Papel Prensa, que en ese momento no funcionaba, pero ponerla en funcionamiento, ¿te acordás de ese momento? Bueno. Esto parece una anécdota graciosa, ¿no? Pero es real, absolutamente real. Yo nunca supe que existía Papel Prensa, porque David no... Nosotros le decíamos Dudy. Dudy no hablaba de sus cosas de trabajo. Entonces, yo me enteré en México en el año 76. Cuando te advirtieron, además. Poco tiempo antes de que lo mataran, por un empresario importantísimo, dueño del diario más importante de México, entre otros bienes fantásticos que tenía. Yo estaba en ese lugar comiendo con esa familia, estábamos en realidad comiendo una cosa que hacen ellos que en vez de llamarse picada, como le decimos nosotros, ellos le dicen botana, que es toda una picada. Sí. Estamos ahí, sí, y entonces me dice, él le dice, David, tú debes vender papel prensa porque te va a costar la vida. Y entonces yo, primero que este hombre lo había visto siempre socialmente, estaban los hijos, tenía tres hijos, la mujer, yo dije, ¿de qué está hablando? Y además, ¿cómo puede ser que este hombre cambie tanto? Y si estamos hablando de cosas, de los caballos que estaban mostrando, estaban pasando caballos árabes, qué sé yo, y esto que salga de golpe. A mí me enseñaron, o sea, tú me habías enseñado, que a él le molestaba mucho que lo interrumpieran cuando hablaban gente que él tenía que contestar, ¿no? Entonces yo, como tenía antecedentes de personas que habían estado a su lado, que lo habían molestado mucho, yo había aprendido a callarme la boca, y después, como estábamos solos, le preguntaba. Entonces eso fue lo que hice, salimos de ahí, y entonces le digo, decime, Dudy, ¿qué es papel prensa? Digo, ¿qué es lo que te dijo? No, dice, él es mexicano, acá en México todo es muy extremista y qué sé yo. Papel Prensa es una empresa de papel que estamos haciendo en Argentina, pero esto que dijo es una exageración. Bueno, volvemos a mi casa y por primera vez en mi vida, dos o tres días después, sobre un escritorio que teníamos en el mismo cuarto, veo un papel blanco con un logo arriba precioso, me pareció de verdad precioso, y digo, ¿qué es esto? Eran dos rollos de papel, me dijo, es el logo de Papel Prensa, o sea que ya existía el logo de Papel Prensa. Sí. O sea, eso me enteré, no sé exactamente, yo te diría que en mayo, y a David lo matan el 7 de agosto. Yo quiero ir un poco antes, después lo que vos quieras. ¿Quién eras antes de conocerlo a David? ¿Qué hacías? ¿Qué esperabas? ¿Cómo fue conocerlo a David? ¿En qué cambió tu vida? Toda esa parte, digamos, porque toda tu historia parece empezar el día de lo matan a David Graeber, pero no sabemos, poco sabemos de lo que eras antes. Me encanta la pregunta que haces, nunca me la hicieron. Me encanta porque es una parte bellísima de mi vida, ¿no? Yo soy hija de una familia de, como dije, libertarios, anarquistas, pacifistas. Dentro de esa época del anarquismo había dos líneas, que eran la pacifista y la que no lo era, digamos, Di Giovanni y demás. Mis padres estuvieron presos muy poco tiempo, pero estuvieron. Mi padre más, creo, como tres años, fue ser militante en la época de la dictadura del año 30, posterior a eso. Y mi madre también estuvo en la cárcel de San Telmo, donde yo también fui a parar, no, en un momento dado. Claro, claro que era la cárcel. Yo estuve muy poquito ahí, sí. Yo estuve muy poquito, que la manejaban las monjas en la época. Exacto. De mi mamá, en mi época ya no. Y me tuve un hogar donde me enseñaron diariamente qué era tener una mente libertaria. O sea, qué era realmente la solidaridad, que era la lealtad, o sea, fueron valores muy marcados en mi vida. De hecho, ninguno de nosotros era bautizado, mis padres no estaban casados, se tuvieron que casar después que nací yo, porque papá necesitaba un crédito en el banco y si no era casado no se lo daban, entonces tuve que pasar casamiento al que yo fui siendo chiquita, no me acuerdo, pero fue una educación muy especial y muy pronto yo empecé a compartir la vida diaria de mi familia, teniendo dos hermanos varones, Hugo y Osvaldo, que como yo siempre digo, mi ángel es de la guardia, es Osvaldo, siempre ha sido de que nací, porque era el hermano del medio y el que me protegía. ¿Vos eres la más pequeña? Yo soy la más chica, sí. A pesar de que él me hace trampa para ser más joven y dice que sí. Bueno, y mi papá traía, por ejemplo, se había comprado un campito para sacar a todos los presos políticos que salían, los llevaba al campito a recuperarse. Y yo me acuerdo, a mis hermanos varones no les gustaba el campo y a mí sí. Entonces yo me quedaba mucho, andaba a pelo, era muy chiquita, 6, 7 años, pero me acuerdo las barbaridades que hacían, porque eran todos tipos militantes, intelectuales en general. Había obreros panaderos, que era el movimiento más importante. Claro. Papá empieza a militar a los 15 años siendo secretario del sindicato de panaderos. siendo muy joven, se va de su casa, que era una casa de clase media alta, italiana, se escapa, digamos, realmente. Y bueno, y yo veía en ese campo, por ejemplo, que le daban de comer a las gallinas, le daban agua en las latitas de sardinas, cosas así, se nos morían las gallinas, nadie entendía nada, ¿no? Teníamos que colaborar. Bueno, me acuerdo esas anécdotas porque él lo que ponía era la voluntad, laburaba mucho, era panadero, trabajaba mucho, le iba muy bien, era la panadería más conocida de la ciudad de La Plata, se llamaba Sarmiento, y quedaba en la calle 741, donde ahí en esa panadería, por ejemplo, se crea por primera vez en la Argentina, digamos, llegan los compañeros cubanos al movimiento 26 de julio y se hace la primera reunión que hubo en la Argentina. Yo era muy chica todavía. Claro, la panadería de Papaleo. Claramente, claro, la jabonería de Vente, sí, sí. Y la panadería de Papaleo. Bueno, y todos aquellos personajes que se te puedan ocurrir de aquella época políticos, pasa, por supuesto, en general de izquierda. En ese momento había siempre una división muy grande con el comunismo, digamos, ¿no? O sea, no, con los compañeros comunistas no existía tanto lo del compañero comunista, ¿no? Pero mis hermanos tuvieron militancia muy, muy jóvenes, sobre todo el mayor, que era un brillante orador, Hugo, y muy inteligente, en el Colegio Nacional de La Plata, movía multitudes, yo iba... ¿Y vos a qué colegio fuiste? Yo fui a la anexa, que era del yo iba al colegio de la Plata, que dependía de la universidad, una escuela, digamos, piloto, empezó la experiencia, y era la hija del panadero, que era un poco duro en esa época, pero... ¿Por qué? A mí me iba bárbaro. Había mucho prejuicio... no eras como parte de esa élite que había. Bien. O sea, yo nunca tuve este tipo de trastornos, digamos, en el sentido de limitarme a mí misma por estas realidades. Yo era amiga de todo el mundo, pero sí es cierto que al ser hija de anarquistas conocidos y al no concurrir a religión en el colegio, iba sí, sí. A lo que llamaba moral, que no existía, era te ponían en el patio con todas las chicas judías, o sea que ni medio era ese. Entonces la gente me preguntaba muchas veces esto, ¿por qué tanto el tema del judaísmo en mi vida? Entonces yo le explico que mis padres protegían a todos, digamos, aquellos que ellos consideraban que estaban descalificados o que estaban aislados o que podían estar en situación de disminución. Además, obviamente, había formadores políticos. Yo me acuerdo de uno famoso que se llamaba Jacobo Prince, le decían, que era un ser brillante, que era un formador dentro del anarquismo, que había ido a la Guerra Civil Española, había vuelto inválido. Yo me acuerdo de gente, bueno, entonces en mi casa se hacían reuniones donde los chicos preguntaban a gente muy importante que se traía a hacer charlas, ¿qué era el alma, por ejemplo? Yo me acuerdo una gran discusión acerca de esto, ¿qué era el alma? Y yo los escuchaba, pero yo tengo diferencia de edad con mis hermanos, entonces mucho no entendía y bastante me aburría, o sea que trataba, pero me iba y volvía, y esa panadería era fantástica, porque yo almorzaba con mis padres, con algún amigo que caía, porque siempre había comida, y con los obreros, porque mi papá consideraba que sus obreros tenían que estar en la mesa con él. Todos tenían que compartir lo que hacían. Lidia, ahora te vamos a preguntar de cómo siguió esa vida, la universidad, cuándo lo conociste, que seguro va a andar por ahí. Graciana, vamos a una tanda en unos minutitos y volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta. Escondida. Entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Muy bien, seguimos en Hora Libre con nuestra invitada Lidia Papaleo. Estábamos hablando de tu historia familiar, de tu vida, de la panadería de Papaleo. La panadería de Papaleo. Y fue un tipo importante en tu vida, ¿no? Tu papá. ¿Cómo era el nombre de él? Antonio Domingo Papaleo. Nació un domingo, obviamente, y Antonio porque... El santo. Claro. Entonces, bueno, era hijo de italianos. Se fue de su casa, es decir, fue una persona, yo conocí yo conocí la ternura por mi padre, entre las muchas cosas hermosas que me dio. A los 5 años él quedó inválido, empezó con un proceso diabético que lo fueron amputando, y yo aprendí a leer para poderle leer a él, y aprendí a cebar mate para cebarle mate a mi padre. O sea, fue una persona que me enseñó a el placer de dar amor. Lamentablemente, él sufría terriblemente mi cárcel, y yo había avisado en casa, yo soy psicóloga, había avisado y había pedido, por favor, en las visitas, que lo controlaran mucho, porque yo lo veía muy depresivo. Y las cosas que me decía. Entonces les dije, busquen un psiquiatra que sea muy bueno, porque es muy difícil medicar con antidepresivos a un diabético. Estamos hablando, por supuesto, del año 81. 1981, mi anteúltimo año de cárcel. Entonces, esto fue en febrero. Y llego al patio de la cárcel a la visita de un día viernes, que era el día que teníamos la visita, y cuando salgo al patio con las otras compañeras, veo un reguero de sangre que iba hasta el final de la muralla de Devoto, y mi papá estaba sentado ahí con mis hermanos, mis dos hermanos. Entonces yo me di cuenta, llegué y le digo, papá, estás con una hemorragia, como diabético, y él estaba amputado hasta el metatarso de ambos pies. Le dije, entonces él nunca me iba a olvidar de ese contacto físico. Él me ya por suerte los presos podíamos tocarnos con la familia, no se podía, pero estábamos, los veíamos fuera del vidrio que habíamos tenido todos esos años. Entonces él me agarró del brazo y me dijo, no me saques porque es la última vez que nos vemos. Y entonces yo lo miré y le dije, aunque sea la última vez que nos veamos, vos no te vas a morir en la cárcel como yo no me voy a morir en la cárcel. Me fui hacia el muro del guardia que estaba arriba y le dije, guardia, que eso estaba prohibido hacerlo, llame al jefe de seguridad, hay un padre de una presa que se va a morir acá. Vino el jefe de seguridad, bueno, lo sacaron. Eso fue el día viernes, y el lunes murió. Llamó a uno de mis hermanos, a Hugo, porque Osvaldo estaba fuera del país trabajando, y le dijo que tomaran mate. Después le dijo todas las consignas con respecto a si vos sabés lo que tenés que hacer. Yo nunca creí en Dios, no me pongan Cristo, no me pongan nada. Quémenme y en el mismo lugar que salga el viento, no junten cenizas, eso lo decía por mí, que tiene que ver con la muerte de mi marido. Y entonces, bueno, Hugo le escuchó todo y le dijo, sí papá, bueno, y ya dame la mano. Entonces mi hermano le dio la mano. Y él se tiró hacia atrás, se recostó, y al rato papá le dice, bueno viejo, seguimos tomando mate, y estaba muerto. Ese día lunes vino Carlitos Campolongo, íntimo amigo de mi hermano Osvaldo, que me iba a visitar todos los sábados a la cárcel, como abogado, que no era mi abogado, pero él era abogado, entonces podía verme de esa manera, nos veíamos obviamente en el locutorio, pero ese día no. Ese día me llevan, yo no sabía por qué, no era sábado, era lunes, y me llevan a un lugar y veo que hay un enfermero y guardias armados. Entonces, apuntándome, Carlitos me dice, yo vine a decirte que se murió tu papá. Obviamente nunca me dejaron ir a verlo, no me dejaron ir al velatorio, cosa que creo que a ningún preso se le negó, a ningún preso político. Los comunes tampoco, desde ya, pero de los que yo, compañeras mías, que tuvimos la desgracia que murieran ahí sus familiares, todas pudieron ir, yo no lo pude ver. Sigo sintiendo, me costó mucho, pero sigo sintiendo que hice bien en decirle que se vaya. Porque yo quería que muriera con dignidad y mirando el cielo. Uf. ¿Y tu mamá? Oh, mi mamá era una persona maravillosa, una peleadora de la vida, una aguerrida mujer, con una historia hermosa, también anarquista. Ella se conoce y según ella se enamora de mi papá por las manos de mi papá. Ella pensó que era músico o escritor. Yeah. Y en realidad mi papá era panadero, por eso tenía... Digamos, la genética era muy buena. Vieron que Osvaldo es muy buen mozo, Hugo también. Y mi papá era muy, muy lindo. Vos sos una muy linda mujer. Gracias. Y quienes te conocieron más joven dicen que arrancaba suspiros. Bueno, dicen, pero yo eso lo descalifico un poco porque para eso lo justifican que Udi se haya enamorado de mí. Yo espero que se haya enamorado de todo, no solo de eso, ¿no? Sí, sí, pero la historia, conta, yo no voy a nombrar algunos incidentes comunes. Porque no sé si te encuentres, dicen que era imposible que Dudy o casi cualquier hombre no se enamorara de vos. Ahora, y te hago una pregunta, ¿no? Viniendo de... Primero comparto totalmente lo de las manos, es un dato esencial para enamorarse de una persona, sus manos. Cerrando ese paréntesis, ¿cómo tomaron que te enamoraras y te pusieras en pareja dos padres anarquistas con un empresario? Bueno, era distinto, no era empresario. Era así. En mi casa, como dije, venían todo tipo de gente. Entre ellos, alguien que ha pasado un poco al olvido y es injusto, que era un radical, Sergio Karakachov, que fue uno de los primeros abogados que mataron por defensa. Exactamente. Presentador de Habeas Corpus. Sergio Karakachov venía a casa, como muchos otros chicos, como te digo, que vivían prácticamente en mi casa. Y entonces yo charlaba mucho con el pelirrojo, el colorado. Y él me dice, estoy asustado porque mañana tengo que ir al examen, qué sé yo. Yo te voy a dar suerte, le dije. Yo era chiquita todavía, tenía 14 años. Entonces le digo, yo te voy a escuchar el examen. Me fui a la Facultad de Derecho, que era en la calle 7, entre 47 y 48, y me meto en un aula. Y lo veo a Sergio en capilla esperando. Estaba por ahí. Pero cuando me siento en el primer lugar que me pude sentar, porque yo también tenía, como me daba cuenta que se iban a dar cuenta que era muy chiquita, a ver si me rajaban, ¿no? No sabía cómo era la cosa, la primera vez que yo iba a escuchar un examen a la facultad. Entonces había un señor, había un chico sentado dando introducción al derecho con Cueto Rúa, que tenía una espalda enorme. Así, yo dije, ese tipo, ¿cómo hace cuando se para con tanta espalda, no? Y lo empiezo a escuchar. Y me enamoro perdidamente. Digo, ¿cómo alguien puede tener tan claras las cosas? ¿Qué tipo brillante? Estamos hablando de un chico de 18 años, además. Entonces se levanta Cueto Rúa, se levanta, y le dice, lo felicito, Graeber, su examen es lo mejor que he escuchado. Entonces yo me voy y no le veo la cara. Él se levanta y sale. Y yo me quedo, bueno, tenía que esperar a Sergio que diera examen. Entonces empiezo a averiguar, digo, ¿quién es Graeber? Me dice, es el hombre de alguien muy rico. Es un brillante alumno, fue el mejor del Nacional, del Colegio Nacional de La Plata, pero no sé nada más. Bueno, yo me quedo con esta imagen maravillada, y tiempo después, una amiga, Liliana Greenfeld, excelente y brillante médica cardióloga, cirujana cardiológica como su padre y su hermano, su mamá era amiga de mi madre y todo esto, ella estaba de novia hace mucho tiempo y de golpe se había enamorado de otra persona, había una crisis con eso y qué sé yo, entonces me pide como compañeras, amigas muy íntimas que éramos, que le hiciera pata en la salida con otro. Y yo, como era una muchacha hija de anarquistas, era pata de todo, así que ahí fui. Y ese día lo conocí a David Graeber. El otro era David Graeber. Entonces, yo era bailarina desde muy chica, fui bailarina hasta los 18 años del Teatro Argentino de La Plata. Entonces yo tenía el pelo muy largo, muy, muy largo. ¿Fue Rodet? Claro. Entonces, él nos vino, ella estaba sentada adelante con él, entonces cuando llegué yo me senté yo adelante para que no la vieran a ella sentada adelante, ¿no? Él tenía un auto, que en esa época no era bastante frecuente a esa edad tener un auto y qué sé yo. Y entonces nos dejó en una peluquería y yo cometí la gaf, obviamente, de cortarme al ras el pelo. Tenía ganas de basta de esta cosa del que me molestara tanto largo y qué sé yo, y me corté el pelo muy cortito. ¿Y cómo vas a hacer con el rodete? No, me lo ataba, era más fácil. Lo bastante claro. Claro. Entonces me hicieron una cosa, un peinado que en esa época se llamaba cola de pato. Entonces. Sí, él lo es. Entonces, cuando salgo me dice, ¿qué te hiciste? Y a la otra chica no le decía nada. Yo le digo, no, me corté el pelo. Te arruinaste, ¿cómo te vas a cortar el pelo? Y dice, bueno, en ese momento, pocos días después, que ya empezaba yo a hacerles pata todo el tiempo, lo veía más yo que ella, porque les tenía que hacer patas para salir, era cómplice. Un amigo de él muy querido, que sus padres vivían en el campo, su madre se suicida. Y de una forma muy violenta, o sea, se pone un rifle sobre el piso, una escopeta y se mata. Entonces él me llama, yo no tenía teléfono, en la casa de al lado había teléfono, y me dice, Patito, en esa época me decía Patito, me voy a ir a tal lugar a estar con mi amigo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque pasó esto con la madre y yo me iba a quedar con mi amigo. Le digo, pero tenés que hacer tal cosa, él tenía que dar unos exámenes. No, yo voy a parar todo, yo tengo que estar con mi amigo. Este era Dudy Greiber, para todo. Entonces se fue y me mandaba cartas y me ponía la hermanita que no tuve y qué sé yo. En esto esta amiga viene un día a casa, ve las cartas que desaparecieron, por supuesto, se enojó conmigo, me dijo, está enamorado de vos, no de mí. Bueno, viene de la razón de enojarse entre vos y yo. Bueno, pero yo de verdad no lo seducía, yo estaba muerta por él, pero no trataba de seducirlo, digamos. Estaba tan admirada y lo escuchaba todo lo que decía, viste, y era una cosa. Dudy era una persona que cantaba, no tan bien como él, que lo escuché y canta muy entonado. Dudy tenía muy poquita voz, pero cantaba muy, muy bien, y le gustaban mucho los chicos. Entonces, por ejemplo, hacía la trompeta con las manos, con se le ponía en la nariz, tocaba trompeta, hacía títeres. Dudy fue parte del Ditela, creó una productora de cine, era un hombre como buen judío intelectual, que él para competir un humanista. Como para competir más todavía en La Plata había una familia, Bucetich, los Bucetich que fueron los... ¿De las huellas digitales? Exacto. Entonces, una familia también donde su hogar, a diferencia de la panadería, digamos, una hogar de intelectuales que todos los adolescentes iban a, por ejemplo, leían Shakespeare, un pedacito de un libro al azar de siempre, y vos tenías que saber qué obra era, dónde estaba el qué acto. Después era Wagner o Bach, y competían por todo, ¿viste? Se mataban compitiendo, intelectualmente. Vamos a cortar acá, porque para poner un tema que tiene mucho que ver con esta hermosa época que estás contando. ¿Qué elegiste? Gracias a la vida de Mercedes Sosa. ¿Por qué? Bueno, en realidad, Dudy cantaba mucho una samba, que eso no lo dije, que se llama Si me muero en primavera o algo de estilo. Lo cantaba mucho y después tenía la facilidad de imitar a cualquier cantante. Él te hacía a cualquiera. Y en una época lo confundían en la calle, porque la gente cree que él siempre fue igual a lo que sale en la foto, y no es cierto. Era un tipo flaco, que hacía esfuerzo para ser flaco, no era que era así nomás, pero lo hacía y estaba flaco, y tenía una barba chiquita, o sea, como candado. Entonces lo confundían con Billy Cafiero, ¿se acuerdan? De sí. Después lo confundían con Pagliaro, y él lo imitaba igual a Pagliaro. Entonces subía a los taxis y firmaba por Pagliaro, cosas. Bueno, era un tipo con un sentido del humor impresionante, o sea, con Dudy te divertías de que te levantabas hasta que te acostabas verdaderamente. Nosotros perdimos un bebé después de María Sol, y yo me acuerdo que, o sea, esto fue siempre así, ¿no? Yo tuve momentos muy difíciles familiares, de enfermedades psicológicas, de un hermano, y la gente no podía creer que él iba... Mi hermano no se quería internar si no le demostraban que ese edificio no estaba tomado por extraterrestres. Él consiguió que lo acompañara la policía, le mostró todo el edificio a mi hermano, que no había extraterrestres, y se dejó internar. Entonces la custodia, ya él era un hombre muy importante, estábamos juntos, que tenía en ese momento uno de la custodia, me dijo a mí, que estaba casado con la hija de Lanusse, me dijo, ¿cómo puede ser que alguien tan importante haga esto? Que la gente ve que se mete a hacer esto. Y le dije, porque es una gran persona. Dudy era eso para todo el mundo, no para mí, ¿eh? Ahí yo siempre cuento una anécdota de Sabbath, que él me dijo un día, yo lo llamé para pedirle un libro para mi hija que había visto en un lugar y que no se vendía el libro. Entonces cuando llegué, Sabbath me dijo, señora, usted, discúlpeme antes que... No, yo lo llamé, me dijo, pero usted verdaderamente es líder de Bolivia Driver. Le dije, sí. Porque yo no sabía la relación con mi marido, como te conté, lo importante para el prensa, te doy este ejemplo, ni tenía idea. Entonces me dijo, no, yo la quiero ver, venga a la fundación. Yo en realidad quería una beca que me diera para un amigo, que no, un chico jovencito que no podía estudiar y él lo podía enseñar. Entonces, y este libro que iría para mi hija, ¿no? Un libro que le había hecho dibujos, que en realidad no se vendía porque lo había hecho para una empresa. Pero me lo regaló, por supuesto, y me lo dedicó. que lo tiene mi hija. Entonces, voy y él me dice, dígame, señora, usted perdóneme, pero antes que empecemos a hablar, ¿usted sigue teniendo un buen recuerdo de su marido? Entonces le dije, no, yo lo sigo amando a mi marido y voy a seguir amándolo. Gracias a la vida, Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Un recreo en mitad del ruido cotidiano que ensordece. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida entre todas las actividades del día. Seguimos en Hora Libre con Lidia Papaleo, invitada del día de hoy. Grace, ¿por dónde querías seguir? Yo de este gran amor que vos nos contás que fue duda en tu vida, tuviste una hija, qué sol. Que a lo largo de esta charla ha salido varias veces y siempre con un poquito de dolor. Con mucho dolor. Yo hace 8 años que no veo a mis nietos, por lo tanto que no veo a mi hija. A mi hija la he visto circunstancialmente en estas cosas que se llaman mediaciones. Tuvimos una infinidad de juicios que por suerte se terminaron. No así el de mis nietos, que aún continúa y lo pierdo siempre. ¿Estás pidiendo derecho a visita? Sí, desde el año 2007. Sol era lo más deseado por nosotros. Y Dudy me había dicho en el mes, ponele, de diciembre, estábamos juntos desde julio, viviendo juntos, ¿no? Me ha dicho, bueno, el año que viene, ¿por qué no tratamos de tener un hijo? Vamos a dejar de cuidarnos. Bueno, entonces, como él cumplía años el 29 de marzo, yo dejé de cuidarme. Yo no sabía si me quedó. Primer mes que me dejó de cuidar. Entonces me voy, en esa época lo único que podías hacerte era el Gallimainini. Y como Gallimainini, que fue el creador de este análisis, este test de la orina, con el sapo, ¿saben la historia? Fue un científico que Dudy apoyó mucho y lo conoció y lo entrevistó para un programa de radio que él tenía en Radio Universidad que se llamaba Testimonios. Fue un hombre perseguido por la gente que tenía mucho poder dentro de la ciencia, bueno, y murió muy mal, pero que luchó mucho, y yo dije, bueno, no, en vez de hacerme otro tipo de estudio, yo voy a Cali Mainini, me hago el estudio, el día antes del cumpleaños. Entonces voy, hago el estudio, que estaría embarazada, te digo, de 28 días, no tenía ni los 30, y me sale positivo. Entonces guardo, voy a un lugar, y le digo, mire señora, yo quiero un par de... Me conocían de todas maneras en ese negocio, porque yo tengo fanatismo con Carolina, mi sobrina, y Carolina ya ahí tenía 6 años, entonces yo le compraba cosas para Carolina. Le digo, miren, yo no puedo comprarlo esto, porque yo soy italiana, le digo, entonces yo no me puedo comprar a mí misma un par de escarpines porque estoy embarazada, y quiero decirle a mi marido que estoy embarazada con un par de escarpines, ¿ustedes me lo pueden regalar? Y me lo regalaron, ¿no? Entonces yo preparé los escarpines, el sobrecito con el análisis, esperé que fueran las 12:02 de la noche. Y le digo, mira, yo tengo algo para darte. Estábamos leyendo, no me acuerdo. Y entonces él me dice, ah, y entonces le doy el sobre y el paquete. Y él no abrió el paquete primero, abrió primero el sobre y se puso blanco. O sea, fue un impacto y me dijo, ¿estás segura? Pero, ¿y cómo pasó? Digo, vos me dijiste que el año que viene, estamos en el año que viene y vamos a tener un hijo. O sea, fue una cosa así, bueno, Dudy era famoso, hasta que murió, por dejar todo por esa hija. Él a las 7:00 p.m, 6:00 p.m, lo que fuera, él dejaba todo, y todo el mundo lo sabía, para ir a bañar a su hija. Él la bañó siempre. Nos vamos a vivir a Estados Unidos, o él tenía que ir a Europa, entonces viajaba y no dormía, ponía los horarios de los aviones para poder estar lo más rápido posible. La primera vez que se separó de María Sol para viajar, María Sol estaba llorando, yo no sabía qué pasaba, y como era madre primeriza, inmediatamente fui al pediatra. Entonces el pediatra me dice... No tiene nada, dice. Pero dígame, ¿cambió algo en su casa? No está el papá, le digo, se fue de viaje. Ah, no, esta chica extraña al padre, eso solo. Póngale ropa del padre al lado. Volví a casa y él ya había llamado 30 veces, no existían los celulares, obviamente. Y entonces me dice, ¿qué pasa? Pues se dio cuenta que no podía ser a esa hora, que yo no estuviera. Entonces le digo, mira, pasa esto. Pobrecita, mi amor, ¿te das cuenta? Tengo que dejar todo. Yo, esa chica me necesita, claro. Tío, entonces, digo, una... Hablando de Dudy Greiber, ¿no? ¿Cambió algo él? Pues digo, se transformó. Vos hablaste de un estudiante de derecho que te enamoró por su inteligencia. Ahora, Greiber se transformó en un tipo, digamos, un empresario muy poderoso que manejó muchísimas empresas, bancos. 35. O sea, ¿cambió algo el hombre cuando se transformó en alguien tan importante? Digo, fue un tipo importante. Nunca cambió. O sea, ese ser tierno, ese amador del arte, ese judío errante, siempre fue eso, hasta el día que lo mataron. Y le daba... Ya me voy un poquito a la política, pero... ¿Vos conocías de las relaciones de él con montoneros, con organizaciones políticas? ¿Eso cómo llegó él a esa parte? Bueno, él a mí me sorprende cuando aparece el tema de las 3A... En una reunión que fuimos a la casa de Stivel, David Stivel era amigo de David, igual que Bárbara, el grupo, porque él estaba muy cerca de todo, ya te digo, para no que ustedes no tengan que perder tanto tiempo. El tema, por ejemplo, el Itela fue muy importante para él. Sí. Él empezó en La Plata a colaborar, a ayudar a pintores de La Plata, que después fueron importantísimos, Paternosto, Puente y muchos otros más, ¿no? Premios que ganaron después, y él los ayudaba y les pagaba. Siempre tenía una actitud hacia el arte y hacia el desarrollo de la gente muy importante. Él era amigo del padre Mujica, él fue el primero que dio el pan y la leche para la villa. Los otros días en la manifestación del 24 se me acercó una persona que es muy importante y me dijo, yo era el que recibía la plata para pagar todo lo que me daba David, que después me detuvieron por eso y qué sé yo. Bueno, como esto te digo, Dudy tenía una cantidad de facetas de las cuales nunca nadie habló, porque hablan del tipo de negocios. Ese no era mi hombre, ¿entendés? Mi hombre era el otro. Este que se encerraba, creo que era el día martes, que teníamos Kung Fu, que era una cosa que era importantísimo para él, que no podíamos atender teléfono, nada, para ver Kung Fu, le importaba muchísimo, y él hacía taekwondo. Y el día que rompió el primer ladrillo, la primer tablón y todas esas cosas, y que digo, porque él no era habilidoso físicamente, jugaba al tenis pero era muy malo, todas las cosas hacía lo que podía, porque él no le habían dado una educación deportiva, jugaba al fútbol también, yo tengo por suerte todavía fotos jugando al fútbol que saqué yo, pero era esto cuando él entrevistaba a la gente, el respeto que tenía hacia la gente y la gente importantísima, gente no tan importantísima. Yo sé que eso no se puede recuperar, lamentablemente, lo de Radio Universidad de La Plata, que se, esta audición que se llamaba Testimonios, pero a mí me fascinaría para mis nietos recuperar esto, ¿no? Ya mi hija no, pero... Y volviendo a lo que me preguntaba Graciana, es, mi hija era la expresión de este amor, sin duda, y además yo, cuando me preguntaban después, ya mucho después de la cárcel, ¿qué era mi hija para mí? Yo decía, yo estoy enamorada de mi hija. ¿Con quién estuvo tu hija mientras estuviste presa? Con mis padres. Mi hija estuvo, gracias a Dios, con mis padres, con Irma Roy, que era mi cuñada, persona fundamental en mi vida, que ayudó mucho a mi familia, y Osvaldo, que nos mantenía económicamente. Yo debo ser justa. Se nos ha acabado el tiempo. Sí. Creo que voy a hacer algo que no se hace con los entrevistados. Te vamos a comprometer para que vengas, porque nos hemos quedado un montón. Nos quedan demasiadas cosas por charlar como para que esta no solo sea una entrevista, sino la primera parte de una entrevista más larga. ¿Pero querés hacerle tu pregunta de cierre igual? Yo te voy a hacer una pregunta como primera parte de la entrevista, y cuando sigamos la otra parte, sí. ¿Sos feliz hoy? No. ¿Tus nietos? Tengo mucho dolor por la familia. Alguien que habló una hora de su familia, era lógico que dijera. Tengo un nieto maravilloso que vivió una parte de su vidita, que se llama Franco, que lo amo, que no es de mi sangre, pero forma parte de mi vida, se crió 6 años conmigo, ahora tiene su propia casa, gracias a Dios, con una madre muy buena que se llama Mariela, que no intentaron nunca ocupar un lugar que no se puede ocupar, que es el de María Sol, pero que ese niño para mí es importantísimo, porque estoy viviendo lo que la dictadura no me permitió con mi hija, y estoy viviendo lo que mi hija, o lo que le tocó en esta historia, no me permite con mis nietos. Lidia, nada, gracias por venir a charlar con nosotros. Realmente yo me quedo, hemos leído, investigado, conocido mucho una parte de tu historia, y hoy conocimos toda otra, y de verdad ojalá podamos tener otra charla pronto y hablar de muchísimo más de vos, de tu vida, de lo que queda. Nos vamos a ir con otra canción que elegiste. Sí, te quiero decir hermosa. algo antes. Me gustó mucho estar acá, les agradezco mucho, y te quería decir que me espero firmemente que hagas el libro que has prometido, te has prometido a vos sobre mi prensa. Olvídate, lo vas a hacer porque es más terco. Y contá con mi ayuda en lo que sea. Ojalá podamos avanzar, ¿no? Sí, digo, mi generación creo que le falta conocer mucho, y a las generaciones que vienen necesitan materiales de consulta sobre esta historia, que ojalá cambie pronto. Nos vamos. Palabras para mujeres militantes. Sí. Para alguien que, aunque sabe que no es feliz, porque tiene ausencias muy importantes que no logra reparar, también dice que estás muy esperanzada. Palabras para Julia, de Paco Ibáñez. Gracias, Lidia. Estuvo Juan Monasterio en la operación técnica, Analía Fernández Fuchs en la producción. Nosotros nos reencontramos el sábado, y el hombre gris, que no sabemos bien por dónde sigue. El sábado que viene volvemos con Hora Libre. Chau. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso,